Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes que en esta ocasión sintonizan nuevamente la frecuencia modulada 90.5 FM Radio V desde la capital del estado de Veracruz, Xalapa. Estamos hoy celebrando la vida como todos los días, que el planeta sigue girando con sus movimientos de rotación y traslación y que además podemos nosotros albergar dentro de nuestras casas acciones locales, acciones tal vez muy pequeñas que puedan hacer de este un mundo mejor. Y aunque se escuche como eslogan y utópico, consideramos aquí en La Ensalada y todo el equipazo que hace posible este programa que no es así, que sí es una realidad, que la sustentabilidad sí se puede vivir. Y justamente a nombre de todo el equipo de Radio V, que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Estoy hablando de Sol, mi querida Sol allí en la cabina de operaciones, de Miriam, de Dani, de Rodrigo, que se encuentran en redes sociales, de Eduardo también, de Antulio, de Anita, Ceci en los teléfonos y de Lore desde Siembro B, que aquí se encuentra asistiendo en La Ensalada. El tema del día de hoy aquí en La Ensalada, aunque se escuche muy escolar, yo creo que es parte de nuestra formación como ciudadanos, y es las tres R's: reusa, reutiliza y reduce. Entonces, vamos a estar hablando sobre este tema, sabiendo que lo importante de tomar conciencia es qué está sucediendo con la basura que estamos generando. Y bueno, nosotros sabemos que la basura es tan incómoda que hacemos como que no existe. No la queremos ni tocar, ni ver, ni oler. La ponemos en bolsas de plástico negras, las expulsamos de nuestras casas con el alivio de saber que alguien más se hará cargo de ellas y ya, ¿no? Y bueno, pues hay que reconocer que la basura, antes de ser basura, fue un objeto, una cosa que se compró y utilizó. Y antes de ser utilizado, se fabricó. Y antes de ser fabricado, se obtuvo a partir de recursos naturales del planeta. Por eso es que es importante hablar de las tres R's, ya que en el informe, el último informe que tuvo el Banco Mundial sobre basura, What a Waste 2.0, menciona que anualmente generamos a nivel mundial alrededor de 2,000 millones de toneladas de basuras. Y si no hacemos nada, en 31 años se habrá hecho un incremento de un 70% de desechos a nivel global. Quiere decir que estaríamos generando alrededor de 3,400 millones de toneladas de basura. Basura que, pues, evidentemente tiene que ver con un consumo y una compra que nosotros hicimos. Y por eso escribí la décima que les comparto a continuación. Reduce, no compres más. Reutiliza lo que tienes y recicla si es que puedes, la tierra lo agradecerá. La diferencia está en un cambio de postura, pues nuestra vida futura depende de cada acción y existe la solución. Deja de comprar basura. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues el tema del día de hoy son las tres R's, porque estamos hablando sobre cómo ser ciudadanos y personas que cohabitan junto con más especies este planeta y cómo podemos ser, pues, más responsables y conscientes de nuestro consumo. Nos acompaña aquí en los micrófonos de La Ensalada de Radio V Antonio Pensado. Él es de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, evidentemente de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Toño, para los cuates? Hola, Citlali, hola Alejandro, buenos días. Bien, muy bien, aquí contento de estar con ustedes y pues con estos temas que en lo personal es muy interesante y muy importante en general Sí, para sin todos duda, nosotros. ¿verdad? Y luego son como muy populares, todo el mundo nos está diciendo de este tema y luego como que lo obviamos. Entonces, bueno, vamos a ver de qué manera lo hacemos ameno para todos y reflexivo sobre todo. Así es. Es que quería decir como flexible y reflexivo y bueno, fue todo un trabalenguas. Y también se encuentra aquí en la cabina Alejandro Sánchez Vigil. Él es un investigador y académico del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Bienvenido, Ale. Buenos días, Itali, gracias por la invitación. Buenos días, Antonio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya es tradición aquí en La Ensalada que hablamos de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Preguntarles a nuestros invitados qué desayunaron el día de hoy. Cuéntenos, ¿cómo les fue de desayuno? Pues yo desayuné una manzana, un plátano y tres tostadas con frijoles, Ay, qué rico. refritos. Eso es muy mexicano, Ale. Sí. Ese desayuno es muy mexicano. Con su pico de gallo encima y Uf, queso rallado. no, pues Ahí estuvo. más mexicano no puede ser. Bueno. Qué rico, qué rico. Muchas gracias, Ale. Por acá, Toño, Ya se me ¿qué antojó. desayunaste? Hola, pues yo desayuné. Normalmente desayuno yogur con granola, chía y amaranto, entonces pues igual me tocó eso el día de hoy. Y también había pensado en tostadas, en realidad, hubiera sido mucha coincidencia, pero me incliné por algo que también me gusta mucho en los desayunos, que es frijoles con huevo, algo muy básico, muy sencillo, con tortillita, pero que finalmente para uno que pues no consume carne, pues me Ah, poco. aporta mucha proteína, ¿no? Por Entonces, supuesto. pues bueno, es como mi golpe de inicio. Y el plátano pues me lo reservé para el ratito, entonces está Ah, en muy pendiente bien. todavía. Oigan, pues sí estamos teniendo desayunos bien mexicanotes. Yo desayuné Sí, nopales con ¿verdad? tostadas, sí. Wow. Sí, qué rico. Cuéntenos, por favor, usted que nos está escuchando, ¿qué desayunó el día de hoy? Nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. En el Twitter nos encuentra como arroba radio V, arroba Citla Aguilera. En el Facebook, Radio V, La Ensalada Radio V. Y también tenemos teléfonos para ustedes. 817-5115 y 817-5117. Si tiene que apagar la radio de su auto o ahí de su casa y se va al trabajo, también nos puede sintonizar al prender su computadora o en la aplicación también del celular. Puede bajar la aplicación Radio V o escucharnos vía online www.v.mx/radio/transmisión. Estamos completamente en vivo desde Radio V aquí en la capital. Y entonces el tema del día de hoy son las tres R's. Vámonos de lleno a nuestra entrevista para entrar al tema. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues como ustedes saben, estamos hablando sobre las tres R's y los invitados que ustedes ya escucharon que desayunaron y cómo se encuentran el día de hoy, pues también dentro de sus acciones, dentro de sus labores y dentro de su día a día, pues colaboran, ya no digamos con el granito de arena, ¿no? Sino como con la gota de agua, con la semilla que germine, nuevas ideas y acciones. Y es de verdad un gusto tener aquí en los micrófonos a Antonio Pensado. Él es parte de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, tiene una maestría en Ciencias de la Sostenibilidad por parte de la UNAM y también se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Sánchez Vigil. Él tiene una licenciatura en pintura por parte de la Escuela Nacional de Pintura y Grabado La Esmeralda. Es maestro en literatura mexicana por parte de la UV e investigador y académico actualmente del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Porque la sustentabilidad nos compete a todos y también los nuevos retos que enfrentamos en esta crisis climática también necesita de todos, ¿no? Entonces me gustaría que para que entremos de lleno, Toño, me pudieras compartir qué es esto de las tres R's y por qué es tan importante. Bien, pues bueno, es algo que, como bien lo dices desde un inicio, es algo que desde el kinder, tal vez ya en esta etapa, a mí me tocó creo que en la primaria o secundaria todavía en mi época, pero es algo que cada vez se habla más en las escuelas, desde las escuelas, en la misma casa, porque es un elemento muy importante para entender parte de lo que es necesario que cada uno de nosotros hagamos, como tú dices, como consumidores, para pues reducir nuestro impacto ambiental. La cuestión ahí, y es algo de lo que podemos hablar el día de hoy que les propondría, es si realmente como lo estamos abordando muchas veces es como debe ser, en las prioridades relacionadas con las tres R's, y pues qué significa cada una y de dónde, cuál es la razón de cada una, ¿no? Y cómo podemos pues llevarlo a nuestra vida cotidiana un poco. ¿Qué es esto de las tres R's? Bien, pues de manera general se habla de tres R's, aunque en realidad puede haber más que estén involucradas, pero las de base, las principales, y las voy a decir en un orden, pero ahorita platicaremos sobre eso. La más conocida, la que todo el mundo conocemos, pues es reciclar, ¿no? El reciclaje como tal. Pero también está la reutilización y está la reducción. Cada una de estas pues tiene es un proceso que muchas veces no está visible en nuestra vida cotidiana, a veces sí, pero que es muy importante. El reciclaje, que es el que más conocemos, implica que todo aquello que nosotros sacamos como residuos desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, en la industria, en las empresas, todo eso pasa por un proceso de conversión industrial, normalmente, aunque puede ser también muy casero, y la materia que conforma ese residuo es transformada en otra cosa, en algo que puede ser de nuevo utilizable, con otro uso distinto al que normalmente tenía. Es decir, pues una botella PET, por ejemplo, pues normalmente se deshace completamente mediante procesos químicos, mediante procesos físicos, con calor, agua, etcétera, y se convierte ya sea en otra botella, pero nueva completamente, o en capsulitas que pueden ser usadas, por ejemplo, para mesas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un producto muy distinto. La reutilización, esta segunda R, tiene que ver, no involucra normalmente procesos muy industriales o ni siquiera procesos químicos caseros ni físicos, y solamente es el residuo como tal, le das un uso distinto o similar al que ya tenía, pero no pasa por todos estos procesos de conversión como tal. Y la reducción, que en realidad es la más importante y ahorita es lo que podemos platicar, y porque los dije de una forma en un principio, pero en realidad tendría que ser al revés, es la reducción es la menos visible muchas veces, porque más que una acción a hacer, es algo de dejar de hacer. Como tú bien lo acabas de decir. Deja de comprar basura, lo que tú acabas de decir en un principio, ¿no? Entonces, es la menos visible porque en realidad implica un cambio de lógica muy grande con respecto a las otras dos R's. No, desde mi punto de vista no son como equiparables en muchas cosas, pero sí complementarias. Entonces, pues la reducción es eso. De manera muy general, pues el no generes basura a través de no la compres, ¿no? Entonces es un elemento ahí para reflexionar sobre todo. Pero hay muchas otras R's alrededor. La reflexión, la responsabilidad, que podemos irlas platicando a lo largo de la charla. Ah, está muy interesante ponerle a esas R's la reflexión y la responsabilidad. Y en ese sentido, el arte se suma, Ale, a esta conciencia de no consumo y de reutilizar y reciclar. Así es, el arte como herramienta para esos fines, ¿no? Y medio, ¿no? Que se puede aprovechar, que se puede tomar en cuenta, no solo como proceso artístico en sí, sino como acompañante de otras iniciativas, de otras disciplinas, incluso de un proceso dialogante en el que se pueda acceder de una manera más general y pública en este aprendizaje importante que habla Toño, ¿no? En relación con, pues yo digo, con esta época de consumismo apabullante, que a lo mejor en otra época de la historia quizás se hacía de manera natural, ¿no? El hecho de volver a utilizar los vasos que ni siquiera se pensaba que fueran de un solo uso, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, desde la época del movimiento de Arts and Crafts, por ejemplo, uh-huh. en el siglo XIX, en Inglaterra, en Europa, se empezó a pensar en formas de hacer arte que fueran de alguna manera más conscientes, no solamente, no específicamente con la ecología quizás o uh-huh. con problemas ambientales, sino sociales, que es otro elemento importante dentro de este conjunto de reflexiones que debemos claro. tomar en cuenta, ¿no? Sí, porque uh-huh. además es nuestra sociedad de seres humanos los que repercuten en el ambiente, ¿no? Claro, sí. Y el arte no puede, o sea, está totalmente intrínseco a la creatividad, ¿no? Así es, sí. Y bueno, sabemos que tú te has dedicado dentro de muchas actividades y acciones artísticas a la elaboración de papel artesanal. Ciertamente, sí, bueno, yo desde la escuela, siempre desde la Esmeralda, uh-huh. la escuela de pintura, anduve muy interesado en el arte premoderno, es decir, todos aquellos saberes y oficios y recetas y tecnologías uh-huh. Que todavía no implican el uso tan impactante de maquinaria y, por supuesto, sin en aquella época donde no había ni siquiera luz eléctrica, ¿no? Uh-huh. En todo caso, la fuerza mecánica del agua, ¿no? Con uh-huh. los molinos de agua, por ejemplo. Y bueno, el año pasado estuve muy concentrado con un proyecto de año sabático, con mucha asesoría, por supuesto, del maestro Per Andersson en el Museo Vivo de Papel No Industrial, uh-huh. ahí en La Orduña. Y entonces pues yo me puse a leer muchos libros, muchos tratados antiguos y medievales incluso, y el proyecto trató de hacer, bueno, realmente no lo he terminado, uh-huh. es una continuación lo que estoy haciendo ahorita, de hacer todo el proceso de hacer pintura sobre papel uh-huh. artesanal, uh-huh. empezando desde casi desde cosechar la planta uh-huh. Y acabar con la pintura sobre ese papel. Wow. ¿No? ¿Qué materiales ocupaste? ¿Qué plantas utilizaste para hacer el papel? Especialmente plantas que tomé de la Laguna del Castillo, que es uh-huh. una laguna que está cerquita de Jalapa. Uh-huh. En el ejido del Castillo, plantas acuáticas que fueron específicamente el tule y el lirio. El lirio acuático, ¿no? Que además es acuático, lamentablemente es una especie que crece demasiado y se vuelve una plaga, restando oxígeno a los cuerpos acuáticos, ¿no? Entonces creo así que es una muy buena iniciativa hacer papel a partir de él, ¿no? Sí, usé papiro también, uh-huh. se lo tomé de los jardines de la USB uh-huh. y maíz. ¡Ay, qué maravilla! La cañuela del maíz uh-huh. es útil también para... Ah, mira, muy a propósito de que dentro de unos 12 días, el 29 de septiembre, estaremos celebrando el Día Nacional del Maíz. Hablando de papel, sabemos que desde Ecosustenta tienen una iniciativa de reciclaje, recolección, acopio de papel. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, esta es una de las iniciativas que impulsamos hacia el interior de la UB, pero en el que finalmente cualquier persona que esté cerca de las cinco regiones de la universidad, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Veracruz, Orizaba, Córdoba y Jalapa, pueden llevar también sus residuos de papel. Este es un acopio que hacemos principalmente, como bien lo dices, pues atiende mucho a la R de reciclaje, ¿no? Sí. En este sentido de que tenemos residuos que tenemos acumulados desde hace muchísimo tiempo y no sabemos qué hacer con ellos, pues entonces tener una opción para deshacernos de ellos, pero de una manera responsable. Podemos echarlos a la basura y después esperar que alguien los utilice o pueda hacer uh-huh. algo, pero pues hay mucha azar en el momento, ¿no? Se moja, pues o no llega y se va un relleno sanitario, ¿no? Uh-huh. Y en el mejor de los casos se va un relleno sanitario, bueno, uh-huh. No en el mejor de los casos, pero se puede ir a un relleno sanitario, entonces eso que pudo haber sido una materia prima para, uh-huh. para proyectos tan importantes como el arte, que implica mucho más uh-huh. que la materia prima, pues entonces claro. Se puede utilizar, ¿no? Oye, y además nos suma a toda una comunidad, ¿no? O sea, a mí uh-huh. me tocó que padres de familia, ciudadanos de a pie, estudiantes, fueran y pues nos sintiéramos, o sea, nos reconociéramos como personas que van a hacer esta acción, ¿no? De acopiar el papel y no dejarlo en la basura. Uh-huh. Sabemos que tienes muchas actividades por hacer y nos gustaría que antes de despedirte nos pudieras comentar aún más sobre esta situación y el tema de las tres R's. Muy breve, para poder, uh-huh. para poder también dar paso a los otros comentarios ya más específicos. Me gustaría nada más hacer esta invitación que platicábamos en un inicio de las tres R's, ¿no? O sea, ¿cuál es la prioridad de estas tres R's? El reciclaje, como bien lo dices, el acopio de papel, un reciclatón que tendremos en octubre pronto, también están invitados, que es más bien sobre residuos eléctricos y electrónicos, que tiene toda una problemática porque tiene compuestos tóxicos para la salud y para el ambiente. Uh-huh. Pues bueno, esta R finalmente sí resuelve el reciclaje, sí resuelve quizá el problema de que muchos residuos no se vayan al relleno sanitario o a cuerpos de agua y contaminen, pero finalmente no es una lógica que cambie por completo o resuelva por completo problemas, como tú lo dijiste desde antes, ¿no? Uh-huh. La extracción de la materia prima, el transporte, el proceso, eso sigue ocurriendo, tal vez se reduce en un porcentaje y ahora encontramos, por ejemplo, bolsas de súper, por así decirlo, que son con un porcentaje reciclado, pero finalmente siguen siendo bolsas de plástico, uh-huh. sigue habiendo plástico desde antes, un 70% sigue siendo reciclado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso la importancia, la reutilización es un proceso un poquito mejor que el reciclaje en el uh-huh. sentido de que no se utiliza tanta energía, no se utiliza tanta agua para claro. su transformación, uh-huh. pero la reducción, ¿no? Ese es el que nos puede realmente dar un cambio importante a nivel social y ecológico, como lo decía Alejandro, tanto en los desechos, la contaminación, reducir la contaminación que se genera por los residuos, pero también la producción misma. Pero uh-huh. implica a la vez, es quizá la más difícil en algunos sentidos, pero en realidad es muy fácil a nivel práctico, porque implica cambios en la forma en que pensamos el consumo, como sí, tú lo caray. Dijiste. Y luego nos comen las manos por querer gastarnos el dinero que nos costó tiempo uh-huh. de vida y en comprar lo que sea, ¿no? Así es. Y es una acción que finalmente requiere, como les decía hace ratito, una responsabilidad compartida. Claro. Nosotros como consumidores, pues el dejar de consumir cosas que tengan plásticos de un solo uso, que son desechables, o aspectos que sabemos, productos que sabemos que al término de su uso se van a convertir en uh-huh. residuos, ¿no? Uh-huh. Pero pues implica también la responsabilidad por parte, por ejemplo, de las empresas que comercializan estos productos, de ofrecer alternativas e impulsar que se compren esas alternativas, incentivar a los consumidores a que las compren, uh-huh. las empresas que producen estos, valga la redundancia, productos, pues también entrarle a un proceso, los gobiernos que establezcan regulaciones, es decir, es en realidad algo que entre todos tenemos que entrarle si realmente queremos resolver el gran problema mundial que tenemos de residuos, que uh-huh. contribuye a otros problemas como el cambio climático, problemas sociales, es un tema muy... Ya de estos macro problemas que por las microacciones que hacemos o no hacemos, evidentemente se hacen una avalancha. Así es. Y sé que en tu caso, como es el de, no sé, se me hace de verdad así como muy bonito saber que todas las personas que vienen a la ensalada no solamente vienen a dar un discurso, sino también es una forma de vida. Me gustaría que me compartieras así brevemente en estas fiestas patrias que acaban de pasar, uh-huh. cómo llevaste a la acción uh-huh. estas R's. Bien. Pues es muy fácil, en realidad es una acción que a nivel personal podemos hacer muy fácilmente. Lo que nosotros normalmente hacemos, y que no tendría que ser así porque tendría que estar ya en las fiestas. Sí. Sabemos que todavía hay fiestas en las que es y bien las de Navidad, tú. Y las de Navidad, máquina. Y las de Día de Muertos. Sí, las de Día de Muertos. Pues una, pues es comunicar a quienes lo organizan o organizarte con quienes estás haciendo la fiesta, pues que cada quien lleve su plato, ¿no? Y su vaso, su cuchara. Es algo que tiene muy poco tiempo, 20 años, diría uh-huh. yo, no sé, uh-huh. que cambió la lógica y antes era todo recipientes no desechables, y de repente ya es desechable porque nos es más fácil pues simplemente sí. usarlo y tirarlo y no lavarlo, ¿no? Muy bien. Pero de cualquier modo nosotros procuramos siempre llevar un tope, bueno, no, eso es una marca, un recipiente, un plato, un vaso. Sí. Si sabemos que vamos a algún lado en donde hay que comprar algo, el queso, por ejemplo, o por ejemplo para el pozole, pues llevar el plato. Y claro. Entonces, pues es una forma en la que se puede ir contribuyendo a no generar esa, uh-huh. esa basura, ¿no? Fíjense que cuando saco el recipiente de plástico no desechable, cuando compro algo, veo cómo alrededor se incomodan y a veces me daba pena, pero ahora veo que es una incomodidad porque tal vez nos hace reflexionar que, híjole, yo no lo estoy haciendo, caray, uh-huh. ¿no? Y de repente es como mucha incomodidad de eso. Te agradecemos mucho, sí. Antonio Pensado de Cosustenta, por haber estado aquí con nosotros en La Ensalada. Muchas gracias a ustedes y mucho gusto. Seguimos aquí platicando sobre las tres R's y antes de continuar e irnos a Música con Ambiente, les comentamos y les compartimos que los ganadores de los dos paquetes de café del programa pasado que nos trajo una de nuestras invitadas, la maestra Ana María Salazar, directora de la USBI, pues son Lisbeth Jocelyn Jiménez y Alex Flores. Felicidades para tomarse su cafecito tan rico y pues pueden pasar a las instalaciones de radio por su café de 9 a 15 horas, o sea, de 9 a 3 de la tarde, y tienen hasta el viernes 20 de septiembre para acudir por su cafecito. Recuerdo los nombres: Lisbeth Jocelyn Jiménez y Alex Flores, quienes nos compartieron la etimología de la palabra café. Bueno, pues nos vamos a Música con Ambiente para seguir con nuestros invitados e invitadas, que tenemos también un enlace telefónico más adelante con La Oveja Verde, que está bien padre ese proyecto. Por lo pronto, agradecemos a nuestro queridísimo amigo, colega y productor, Antulio García, quien se encuentra aquí en Radio UB y que seguramente ustedes lo escucharán más adelante a las 2 de la tarde en Voz Universitaria, por compartirnos esta canción de Aterciopelados, que es una banda colombiana que ha sido referente del rock y folk latinoamericano desde mediados de los años 90 y siempre ha mantenido un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente, la difusión de mensajes ecologistas y organización además de foros y festivales en pro de la naturaleza. En esta ocasión escucharemos Río. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, velemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces, rezos para el río. El río como uno de los cuerpos de agua, bueno, de los más importantes que tenemos y donde lamentablemente también ahí desechamos nuestra basura pensando que por su corriente pues ya no la vamos a ver, pero eso no quiere decir que desaparezca. Y además se va siempre a terminar su viaje al mar. Uno de los ecosistemas, más bien es el ecosistema más grande que tenemos en el planeta azul, que evidentemente las 3/4 partes de agua hacen que sea de ese color. Y bueno, agradecemos a Antulio García por esta canción de Río, de Aterciopelados. Se encuentra aquí conmigo en enlace telefónico Mariela Rodríguez Lira. Ella es una promotora ambiental y encargada del proyecto Oveja Verde. Mariela, ¿me escuchas? Sí, aquí te escucho, Citlali. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, muy bien. Me encuentro muy bien y ahorita estoy en la ciudad de Puebla, que es donde estoy trabajando. Ah, muy bien. Cuéntanos, Mariela, por favor, de este proyecto que se llama Oveja Verde. Sí, bueno, este proyecto nace a partir de querer presentarle al público, a las personas que conozcan lo que son las diferentes alternativas que existen hoy en día aquí en México, productos mexicanos y que pueden empezar a realizar acciones de cambio en su día a día con ciertos productos que son de uso diario, pero no nos damos cuenta y al final terminan contaminando de cierta manera. Y también lo que buscamos es presentarles, bueno, a las personas, proponerles una nueva filosofía de las 5 R's del movimiento Zero Waste, que son rechazar, reducir, reusar, reciclar y reincorporar. Ah, mira. Y de manera que ellos lleven a cabo esta filosofía y puedan reducir el impacto que estamos generando en el planeta. Ay, qué interesante y la verdad qué bonito que existan alternativas donde los que estamos despistados sepamos que hay gente como nosotros que también son ovejas verdes, ¿no? Oye, qué lamentable que tengamos que ser las ovejas verdes de la familia, ¿no? Cuando más bien toda la familia tendría que ser ecologista, ¿no crees? Sí, así es. Precisamente por eso el nombre, porque poco a poco, la suma de las acciones que nosotros hacemos van a generar grandes cambios y poco a poco la gente se empieza a ir sumando, que también esta es como la idea, buscar que más gente se sume a tener conciencia y a ser responsable de sus residuos. Muy bien, muchas gracias Mariela por esta información que nos brindas y por invitar a todos los ensaladeros que en este momento te están escuchando. ¿Cuáles son tus formas de contacto para acercarnos a este proyecto? Claro que sí. Bueno, en Facebook nos encontramos como La Oveja Verde Tuxtepec y en redes sociales igualmente, La Oveja Verde Tuxtepec. Muy bien. Ahí nos pueden encontrar y ponerse en contacto con nosotros. Perfecto, compartiremos este enlace por nuestras redes sociales aquí en La Ensalada. No sin antes terminar esta entrevista contigo, pero no sin antes que nos cuentes qué tan complicado o qué tan gozoso ha sido para ti ser una oveja verde. Pues en un inicio es como algo difícil, porque la gente te empieza, como comentabas tú con los de los toppers, te empieza como a ver y te voltea a ver así como que, pues traes el topper, ¿no? Sí, caray. Pero en parte es bueno porque sin necesidad de que nosotros le digamos, oigan, traigan su topper o estar como insistentes, ahí, ¿no? Ajá, sino predicar con el ejemplo. Entonces, pues tú lo llevas y ven que lo llevas y ya después dicen, ah, pues hay que traer el tupper, o sea, no es necesario que me den una bolsa para ir a comprar carne o el queso. Claro. O algo. Entonces, poco a poco se va generando ese impacto y me ha tocado, la verdad, verlo mucho en mi escuela, cuando estuve estudiando, ahorita con mi familia igual como que le empieza a caer el 20 y empiezan a poner y a tomar acción en esto del cambio climático, a tener conciencia ecológica más que nada. Muy bien. Oye, pues qué gusto escuchar a chicas como tú que están haciendo acciones, realmente acciones, y además invitando a esa cooperación y solidaridad para que seamos más ovejas verdes. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Mariela Rodríguez Lira, por este enlace telefónico. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti, nos vemos. Continuamos. Adiós. Continuamos aquí en La Ensalada y a esta mesa sustentable se suma un artista gráfico que es muy querido por nosotros. Ya estuvo aquí en los micrófonos de La Ensalada. Estoy hablando de Héctor Brauer, que en esta ocasión nos trae una grata invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, los invito a una exposición de grabados. Son gráfica colectiva. Gráfica hecha en territorios lejanos, a veces bastante lejanos, como casi de otro mundo, porque están separados, bastante incomunicados. Y allá trabajamos de repente y vemos que no se produce basura, porque si no la podemos sacar, entonces tenemos que ver de qué manera usarla. Todos los botes que llegan a una comunidad, así se hacen macetas, se hacen tazones, no sé, tienen uso siempre, necesariamente, porque no hay camión de la basura que se los lleve. ¿A qué comunidades te refieres? Montepío, antes de que llegara la carretera, entonces me tocó muy bien ver los cambios. Y así en varios, digamos, Dos Amates, cuando estaba incomunicado, también me tocó ver esos cambios drásticos. Del río nos acostumbramos a tirar las cosas al río porque ya no las vemos. Sí las vemos, porque entonces si yo tiro aquí, oigo arriba, otro hace lo mismo y sí la veo. Claro, si no es la misma, pero ya ensuciamos. Sí, es cierto. Allá en estos lugares de repente se abren los caminos y llegan los turistas y uno se emociona porque ya tiene con quién platicar y porque tiene con quién compartir tanta belleza natural. Pero entonces empieza uno a llenar de botellas de manera excesiva. Llegan los amigos bien cariñosos y llevan unos vinos maravillosos. Y pues hay que tomárselos, hay que degustarlos. Sí, cosas así, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya, Montepío, por ejemplo. En la zona de los Tuxtlas. La playa limpia. Ya está toda llena de botellas, entonces la limpiamos. Pero ¿qué pasa? Amanece otra vez llena de basura. Es que llega por el mar. ¿Sí? Pues sí, llega por los ríos, el mar la devuelve. Y nos estamos llenando de basura, incluso los que no somos culpables de su generación, claro. ¿Sí? Y luego como grabador en este momento pienso... Nosotros procuramos no usar ni papel ni tela, porque por allá se pudren. No por el clima, poco, ¿no? Sí. Usamos pellón, y pellón es de plástico, es una mezcla de plástico y algodón, pero maravilloso porque sí nos dura. Ahora, estas impresiones, pues inicialmente salen de la mesa de trabajo muy limpiecitas, se ponen con cuatro clavitos por allí, pero pues al ratito están llenas de... Sí. De cagaditas de moscas y ya el viento la medio obvio. Todas estas se rehacen y después son mantelitos de individuales, son un morralito. Justamente lo que decía Toño, ¿no? Que se reutiliza, ¿no? Sí. Eso es muy bonito. Sí. Y en este sentido, que el día de hoy nos traes una invitación, nos gustaría saber respecto a qué es esta exposición que vas a tener, cómo, cuándo y dónde. Sí, es en el IMAC, es por la salida a Coapespan. Se inaugura este jueves, mañana. Ok, mañana, jueves 19. Jueves 19 de septiembre, a las 6 de la tarde. inauguramos con música jarocha, viene un grupo de Coatepec, son cuates. ¡Ay, qué buena onda! Porque mucho de este trabajo se ha hecho en la selva y uh-huh. queremos hacerle un canto a la selva. Entonces, estos son los sonidos que van bien, ¿no? Por supuesto. Sí. Después vamos a tener en el transcurso de un mes, que es lo uh-huh. que va a durar la exposición, una serie de conversatorios. Uh-huh. Estos van a ser los viernes a las 7 de la noche. Uh-huh. Alguno con los colegas. Porque la gráfica está teniendo un boom, un momento maravilloso, uh-huh. y queremos compartir las emociones que esto implica, uh-huh. y todos los caminos que se andan explorando. Uh-huh. Digamos, es gremial. Ajá. Y si llegan los que no son del gremio, pues qué maravilla que puedan claro. escuchar a los del gremio hablando de sus cosas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Otro se llama Semilla y tiene que ver con la vinculación con la tierra, uh-huh. estas comunidades. Sí, uno lleva su semilla en la cabeza, ¿no? Llevas ideas, proyectos que consideras los mejores de ti mismo y vas ¿sí? y quieres convidarlos. Bueno, pero la tierra tiene que recibirlos, uh-huh, entonces uh-huh. tienes que cultivar la tierra. Cultivar la tierra es tratar a tus vecinos y aprender de sus nombres uh-huh. y saludarlos y quererlos. Ya cuando los quieras, entonces te van a querer. Por Antes supuesto. Los puedes tratar, pero si mientras no los quieras, no te van a querer. Es Ay, natural, Héctor, ¿no? De verdad. Me suscribo a lo que dices y es un gusto de verdad que esté alguien de tu nivel artístico aquí en los micrófonos de La Ensalada, agradeciendo esta invitación que nos haces. Este jueves 19 de septiembre a las 6 de la tarde, durante un mes estará la exposición de grabado del maestro Héctor Brauer con un conversatorio todos los viernes, solamente los viernes a las 7 de la noche, y de verdad agradecemos esta invitación. Y los sábados, ajá. mañanero, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, va a estar la mesa allí interactiva, trabajando con los que lleguen y Muy tratando bien. De hacer una nueva imagen. Ok, sábados 11 a.m., mesa interactiva. ¿Modos de contacto, Héctor? No los tengo. epidérmicos, sí. Con la mano para saludar. Llegar, esos son los modos de contacto. Primero un abrazo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Continuamos en La Ensalada, ahora hablando justamente de compartir, que compartir yo creo que es una manera de amar. El maestrísimo y artista Alejandro Sánchez Vigil tiene para nosotros algo que compartirnos para hacer papel. Bueno, pues buenos días otra vez aquí en el micrófono de La Ensalada. Les quiero hacer un muy breve recuento de las tareas que hay que hacer para tener papel. Si ustedes quieren hacer papel reciclado, es decir, a aquel papel de la escuela o de la oficina que ya se usó una o dos o tres veces, entonces es importante desmenuzarlo, no con tijera, sino con las manos, hacer pedacitos pequeños con las manos y luego de eso mojarlo durante algún tiempo, dependiendo de su paciencia, puede ser una semana o puede ser un mes. Mientras más se moje con una cantidad de, digamos, de un... Si fuera un litro de agua, uh-huh. habría que meter como unos 200 gramos de ceniza o alguna otra sustancia alcalina. Y ya que pasó todo ese tiempo, entonces lo agarran, el papel, y lo ponen en un molcajete o en un mortero y lo empiezan a moler, a desmenuzar. También se usa mucho la licuadora. Yo no la recomiendo mucho, pero bueno, eso ya es por fines prácticos. Por el intento de hacerlo todo como si no existiera la luz o todas esas energías modernas. Después de que lo tienen ya bien desmenuzado, como va a ser papel reciclado sí van a tener que añadir a una tina grande, a lo mejor de 30 litros, le añaden un poco de algún pegamento, por ejemplo el resistol blanco, el pegamento blanco, le añaden un 5% y echan ahí su papel, utilizan ustedes unos moldes que deben tener con una malla de preferencia metálica para que sea más rígida, o bueno, en su caso puede ser también con malla de mosquitero o algo parecido, bien estirada. Le ponen alrededor del bastidor un marco que se pueda separar. Entonces sirve, digamos, como una especie de coladera o de tamiz que introducen en la tina, y a la hora de sacarlo tienen ustedes una superficie llena de ese papel que se acomodó de manera natural, y hay que voltear ese bastidor sobre algún fieltro, de preferencia que esté pegado a alguna superficie rígida, un pequeño triplay rígido o semiflexible. Lo ponen ahí a secar, lo cuelgan en el tendedero de la azotea o en el pasillo de la casa, donde les dé el aire, que corre el aire, y después de, dependiendo del clima, puede ser que después de quizás 3 días o a lo mejor una semana, ya tienen ustedes un papel seco. Debe estar uh-huh. completamente seco para que lo puedan ustedes separar con cuidado de ese fieltro, y si quieren ustedes pintar sobre ese papel, para que no se les escurra la pintura o no camine de manera accidentada por las fibras o más que las fibras, ese papel que desmenuzaron, entonces habría que añadir algún aglutinante, alguna sustancia que, bueno, para hacerlo, digamos, escolarmente, puede ser otra vez el pegamento blanco, también en cantidad muy pequeña. Se le llama sisar al hecho de que ya está seco el papel, y sobre una charolita donde ya hay un poco de un porcentaje pequeño de pegamento blanco, lo pasan por ahí, lo impregnan, no debe estar mucho tiempo porque se les deshace, entonces uh-huh. se mete rápido, se saca rápido y se pone a secar en alguna superficie no adherente para que no se pegue ahí el papel. Muy bien, oye, pues en unos cuantos minutos nos pudiste dar esta receta a lo práctico, justamente en nuestra sección. Sí, es una embarradita realmente. Es una embarradita de un trabajo arduo, y evidentemente pues algo que no es de enchílame la gorda, pero así también es. Se puede compartir para incentivar a los demás. Justamente estarás en la Expo Sustenta 2019, sí, sí. ¿verdad? Sí, ese día vamos a formar parte de la mesa del Centro Ecodiálogo y uh-huh. vamos a presentar algunas muestras de estos papeles que hemos hecho con maíz, con papiro, con tule. ¡Ay, qué padre! Sí. Entonces, no se lo pierdan. De 8 a 6 de la tarde, el 26 de septiembre, la Expo Sustenta 2019 en el Centro Recreativo Jalapeño. Ahí se encontrarán muchas propuestas sustentables, entre esas las del maestro Alejandro Sánchez Vigil. Pues ya estamos de cierta manera en la recta final de esta ensalada. Ya se nos está acabando la ensalada. Ya nos estamos llenando de lechuga, de quelites, de tomatitos. Y bueno, fue todo un gusto y un placer comérnosla, ¿no? Aquí gracias. Junto con ustedes que nos están escuchando, que se contactaron a través de las redes sociales de Radio B. Y a mí se me hace muy simbólico que en este momento esté un artista gráfico y un artista plástico, ¿le podemos decir? Digamos, sí. ¿Sí? Visual. Visual, plástico, sí, sí, por supuesto. Aquí hablando de las tres R's, ¿no? O sea, hablando de cómo tenemos que tomar conciencia de nuestro consumo. No está terminando el programa con un agrónomo, con un biólogo. Y sin embargo, yo creo que sí es simbólico que haya dos personas con unas fibras sensibles que tocan el mundo a partir de su creación. Entonces, me gustaría dejarle los micrófonos a ustedes para que nos digan desde su sentipensar qué abonan a los oídos que en estos momentos los están escuchando. Héctor Brauer, Alejandro Sánchez Vigil. Sí, no sé, Héctor, si quieres decir algo. A ver, bueno, yo, pues, desde la ensalada, quizás como este centro de radiación de intereses a favor de la sostenibilidad, ¿no? Del bien común, desde el cuidado a la naturaleza, pues a hacer esta invitación que debe ser, yo creo que permanente, ¿no? De recordar cómo hay dos ámbitos, uno sincrónico y otro diacrónico, digamos, uh-huh. en la historia, que son más, digamos, por decirlo entrecomilladamente, ecológicos que quienes vivimos en esta civilización consumista, neoliberal, de apabullante progreso industrial a favor de quién sabe qué cosa. ¿Y de qué bolsillo? Y de qué bolsillo, sí. Y en sentido histórico, pues antes de la Edad Moderna no había necesidad de hacer programas de radios como estos, ¿verdad? Sí, claro. Si hubiera un micrófono, no hubiera sido necesario hablar acerca de esto, quizás, ¿no? Y en otro sentido, la gente que no tiene tantos recursos, como decía Héctor hace rato, que no van al súper, no van a la tienda de consumo, también son personas de las que hay que aprender mucho, ¿no? Hay que establecer el diálogo con esos saberes que son cotidianos totalmente y de los que debemos aprender quienes andamos tras el lujo, el último pantalón de moda, en fin, ¿no? Te agradecemos mucho tus comentarios y tu compartir en A lo Práctico. Alejandro Sánchez Vigil, gracias, artista gráfico e investigador y académico del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. ¿Con qué te despides, Héctor Brauer? Tú estudiaste biología, yo estudié biología. Sabemos lo que significa ver la tierra, el agua, la vida desde esos ojos, ¿no? Vemos ahí lo microscópico y lo a las moléculas moviéndose y demás. Desde el arte vemos otras cosas complementarias. Se ve distinto, pero no es nada del otro mundo, simplemente es una mirada complementaria, es más amorosa, porque si bien los biólogos aprendemos a ver el devenir de fenómenos pequeños, los artistas ven el devenir de fenómenos mucho más amplios. Quizá eso nos falta a muchos investigadores, el sentido estético, porque es la única manera, creo yo, de adquirir una conciencia lo suficientemente amplia para sentir agresión cuando agredimos a cualquiera de estos de estos elementos, aunque parezca que están fuera de mí. Claro, ¿no? Tan importante que es la empatía, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros en estos momentos no nos estamos mirando a la cara, pero gracias a esta frecuencia modulada que viaja, gracias a la radio, podemos estar en contacto y en comunicación. Y además va a haber un podcast para aquellos que no nos estén escuchando en vivo. Entonces, es una maravilla también, tal vez no sacarle al parche de las nuevas cosas y tecnologías que hay, pero sí de ser sensibles, ser empáticos, hacer un uso consciente y responsable de todos los elementos que en el mundo moderno, que lamentablemente le ha dado un poco en la torre a nuestro planeta, pues ha sucedido, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos de la ensalada, y hay que recordar que lo que ocurre en el planeta no es ficción, pero sí es distópico, y lo peligroso es que nos estamos resignando a vivir así. Ahora se nos hace irreal y absurdamente inalcanzable transformar el mundo a partir de sencillos y pequeños actos que podemos realizar cada uno de nosotros. Tendría que ser al revés, ¿no? Y bueno, me despido con esta frase, porque dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. No podría estar mejor dicho para referirnos al tema del consumo de la basura, ¿no? Pues en la privacidad de nuestra vida cotidiana, tomar la pequeña decisión de generar menos y separar lo que se produce es, sin lugar a dudas, el motor de cambio. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, no les damos un saludo y una despedida. Les damos un abrazo. Les deseamos que tengan un maravilloso martes. Y nos vemos el próximo para seguir hablando de agricultura, alimentación y fresca sustentabilidad. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Detrás de aquellos pirules está cantando un cenzontle. Tus ojos no son azules, ni verdes ojos escondes. Tus ojos tienen dulzura, llamas belleza pusdionde. Te quiero por ser como baila, pues ¿de dónde? 20 años tienes, pues ¿cuántos? Me quieres mucho, ay sí hombre, yo sí te quiero muchacha.